de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy es 21 de marzo. Estamos iniciando la primavera. Es el natalicio de Benito Juárez. Se conmemora el Día de la Atención a las Personas con Síndrome de Down. Es un día muy celebrado. Además, también es el cumpleaños de mi querida Primavera Telles, que por casualidad le tocó nacer hoy y por eso le pusieron así. Y bueno, es un día con muchas celebraciones, muchas conmemoraciones. Y nosotras vamos a aprovechar justamente esta jornada para hablar acerca de las mujeres en las ciencias. Las mujeres en las ciencias, las ingenierías, las ciencias exactas, las matemáticas, y cómo es necesario fomentar el gusto desde las niñas para irse encaminando a este tipo de oportunidades de estudio y de empleo. Porque lamentablemente las cifras que se dan a nivel internacional es que la presencia de mujeres en ciencias exactas es menor a la de los hombres. Muchas veces trabajos como las ingenierías son mejor pagados que los de las humanidades, eso hay que decirlo. Y lamentablemente muchas veces ni siquiera los hombres terminan aceptando ingresar a cuestiones de ciencias exactas por el temor a las matemáticas, a la física, a la química, a las fórmulas, cuando es una cuestión solamente de prestar atención, de tener habilidades, de desarrollarlas y de poder, enfocar esfuerzos hacia este sentido. Para esto hablaremos hoy con la ingeniera María Guadalupe Cruz Casillas. Ella viene del Instituto de Formación en Matemáticas, que justamente nos va a hablar un poco de cómo poco a poco se han ido integrando estos esfuerzos, se está dando esperanzas a que las mujeres puedan entrar a este campo profesional y sobre todo, desarrollen todas sus habilidades en materia de matemáticas. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. Vamos a ver que hay muchas oportunidades para desarrollarse en ese campo. La habilidad está ahí. Todos tenemos la misma habilidad y vamos a ver cómo podemos cambiar la conversación para que más mujeres se animen a entrar en este campo. Está increíble, perfecto. Y además tenemos también como invitada a Ana Laura Pérez. Ella es la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas. Así es. A la CEAP. Y ella nos va a hablar de un evento que tendrán este lunes con motivo precisamente del Mes de las Mujeres y que cuenta con una conferencista muy buena. Ella es una corresponsal, es una egresada además de la Universidad Veracruzana, hay que decirlo también, y que ha obtenido diversos reconocimientos por su trabajo a partir de su esfuerzo y de esta disciplina que aprendió, incluso puede ser desde las propias aulas de la universidad. ¿Cómo estás, Ana Laura? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. De hecho, son dos ponentes. Eres muy modesta. Sí, precisamente de esto vamos a hablar. Si quieres, ya nos arrancamos. Sí, platícanos. Ah, perfecto. Antes que nada, qué bueno que estar aquí en un panel tan, tan interesante, porque además hay un boom ahora que van a hablar de las mujeres en las ciencias, digo, antes de empezar con el anuncio, que además están reviviendo muchas biografías de mujeres que han hecho aportaciones en la ciencia y a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Hay un caso bien bonito, el de Hedy Lamarr, ¿no? Ah, por supuesto. ¿No? Uh-huh. Bien interesante, que es una mujer bellísima, ¿no? Y que, lo que menos se le había dado importancia era su carrera como científica, así, ¿no? Es la hija de Lord Byron, por ejemplo, también. Ah, claro, mujer importante, ¿no? En las ciencias. Ajá. Así es. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de mi abuela. Mi abuela era buenísima para las matemáticas. Uh-huh. Ella hacía todas las cuentas, ¿no? Sin necesidad de utilizar algún cuaderno, lápiz, nada, ¿no? De memoria. Entonces, como dicen, la habilidad está ahí. Uh-huh. Bueno, y ahora sí nos arrancamos, estamos muy contentos aquí en la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas, porque el próximo lunes 25 de marzo, que además es una fecha importante en la lucha de los derechos de las mujeres, que ya en ese momento hablaremos más de esto, presentamos dos ponentes. Una es Penilei Ramírez, que efectivamente, como dices, es egresada de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación y es actualmente corresponsal internacional, ¿no? De una televisora, Univisión, y precisamente por eso es una de las intenciones de traerla, porque es una mujer joven, es una mujer con una trayectoria exitosa, ¿no? Y creo que es importante que este mensaje permee hacia quienes están en los medios actualmente por la situación tan difícil que tenemos y también para aquellas mujeres que y compañeros que desean abrazar esta carrera tan bonita y tan interesante, que vean que sí se puede, ¿no? Porque ahorita particularmente es una temporada difícil para el periodismo a nivel nacional y a nivel local, ni se diga. Entonces es importante que una mujer como Penilei Ramírez, que además es una feminista, una defensora de los derechos de, de las mujeres, ella siempre está sobre este punto, que también esa es una de las razones, de hecho la más importante por la que le hemos invitado, porque hay varias mujeres periodistas con unas trayectorias bien interesantes, pero ella particularmente pues ha trabajado el tema. Y otra de nuestras ponentes, la tenemos aquí con nosotros, querida Brisa, qué bueno que has aceptado esta invitación. Gracias. Porque también, bueno, eres muy reconocida precisamente porque eres de las personas con más experiencia en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género en el periodismo. Has hecho pues varias investigaciones, estás apoyando a las nuevas generaciones para que tengan esta perspectiva, porque a veces somos bien inconscientes de lo que nos hace, ¿no? En nuestra sociedad a las mujeres y cómo nos pone trabas para que podamos desarrollarnos totalmente. Y bueno, últimamente hay muchas políticas públicas que creo que nos van a afectar. Entonces es importante que hablemos de estos temas. Y en este mes de las mujeres, creo que también nosotras como periodistas tenemos que reflexionar mucho sobre este tema. Tenemos que estar muy al pendiente de esta defensa de nuestros derechos. Te digo, hay varias políticas públicas que es importante que las analicemos y que las tengamos en cuenta. Entonces, tienes tu ponencia que se va a llamar ¿Y las periodistas para qué? Que también me comentaban que ya la tienes muy muy muy bien desarrollada, realmente eres muy entusiasta, qué bueno. Y en el caso de Penilei es Mujeres en el Periodismo de Investigación, que también es algo bien interesante porque el periodismo ahorita también se encuentra en una crisis, digo, además de la económica, social, que tiene estas repercusiones, también creo que como periodistas tenemos que reflexionar qué estamos haciendo, el periodismo que estamos haciendo. ¿Para quién lo estamos haciendo? Y hay también mucha confusión respecto a todas las nuevas tecnologías y hay personas que son más opinólogos o influencers, como se conocen ahora, pero realmente no están haciendo periodismo, ¿no? Porque hay una serie de características, una disciplina en la forma de hacer periodismo que solamente la hacen quienes nos estamos dedicando a esta tarea. Entonces creo que es importante que se reflexione al respecto y particularmente el periodismo de investigación es el que tiene una metodología que más afinada que otras disciplinas. Digo, no quiere decir que dentro del mismo periodismo, pero creo que es la que punta lanza en este momento y que está haciendo ver la gran diferencia entre lo que es un periodismo profesional, alguien que de repente se le ocurre comenzar a dar opiniones, ¿no? Que pueden ser muy buenas, pueden ser fundadas, pero creo que hay una importante diferencia. No tienen la misma disciplina, ¿no? No tienen la misma disciplina de comprobación de información, cruce de datos, ¿no? Además de un bagaje cultural que es necesario para las personas que se dedican al periodismo, que también esto es importante, porque además, bueno, el periodista maneja varias disciplinas, aunque se especializa en algunas, pero normalmente maneja muchas disciplinas y por eso es importante que tenga una metodología para evitar precisamente caer en, ¿no?, en información falsa. Sí, claro. Entonces, bueno, creo que es importante que se toque este tema y además dentro de este día tan importante, de este mes tan importante de las mujeres, por eso es que estamos nosotros invitando al público en general para que nos acompañen el próximo lunes a las 11 de la mañana en el Salón Margaritas del Hotel Jalapa. Así que allí los esperamos. Perfecto. Y bueno, pues justamente la pregunta que a mí me gustaría hacerte es ¿por qué la importancia de fomentar el trabajo periodístico en las mujeres? Tú como presidenta de la comisión, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que primero hay que alentarnos porque muchas veces, te digo, dentro de esta sociedad muy machista que tenemos, a veces no nos damos cuenta de, por ejemplo, que muchas veces en la competencia periodística las mujeres somos dadas a hacer un periodismo social, ¿no? Claro. Y los varones son más dados a buscar la de 8 columnas, ¿no? Sí. Entonces ahí hay una pequeña gran diferencia. Entonces casi siempre terminan marginando a las mujeres en las redacciones y se dedican a hacer un trabajo importante, pero que, por ejemplo, no da este renombre claro. que muchas veces se busca en el periodismo. Entonces, por eso es importante ir empujando y, te digo, ir analizando todos estos temas y tener muy en cuenta para las mujeres dónde tenemos que trabajar más y, digamos, de alguna manera defendernos más, claro. precisamente para que se dé más equilibrio. También se da muchas veces que las características de las mujeres, por ejemplo, que nosotras somos las que nos embarazamos, normalmente también eso tiene repercusiones en nuestra carrera, porque muchas claro. veces en las redacciones no se alienta el trabajo de las mujeres porque en algún momento se van a separar o van a dejar de hacer algunas actividades porque está el tema de la maternidad y socialmente siempre son las mujeres las que cargan la mayor responsabilidad en la crianza. Por ejemplo, los hombres casi nunca faltan al trabajo porque se les enferma. O porque haya festival. O porque hay un festival, ¿no? Sí. Y en cambio las mujeres, sí, ¿no? Tenemos que andar pidiendo permiso, sí, corriendo. O buscando espacios, ¿no? Y bueno, yo he notado mucho que tengo compañeras muy brillantes que sin embargo, vaya, que son personas que le hablan al gobernador directamente y el gobernador les contesta, ¿no? Sí, claro. Y el marido puede tener un trabajo X, y con todo respeto lo digo, un trabajo X, pero ellos no pueden faltar, ¿no? Pueden no pueden faltar a su trabajo, no pueden, ¿cómo van a pedir permiso? Porque tienen que llevar al médico al niño, etcétera, ¿no? O sea, eso no les pasa por la cabeza. Las mujeres sí, ¿no? Y entonces vemos esta diferencia. Te digo, tengo compañeras muy brillantes con este peso ya del renombre que ya tienen y sin embargo en casa eso no cuenta, ¿no? Y un poco la legislación también, ¿no? Porque a una mujer, bueno, nos dan 3 meses para empezar, así que es muy poco. Sí. Y sí, a los sí. hombres les dan 3 días. Así sí, es. Claro. Entonces, claro. Legalmente no hay esa condición para que ellos también tomen esa parte. Aparte de querer hacerlo, si hubiera esa posibilidad legal, dices, bueno, pues entonces claro. hay equilibrio. Sí, claro, ¿no? habría equilibrio. Pero más que nada, bueno, pero ya en el largo plazo es donde más afecta, ¿no? Afecta muchísimo porque, te digo, esto de esta serie de estar pidiendo permisos, de salidas y todo, termina mermando, ¿no?, a la opinión que tienen sobre una. Así es. ¿Sí? Sí. O sea, no tiene que ver, porque uno puede ser responsable, uno puede ser la mejor, puede hacer los mejores proyectos, los mejores trabajos, pero como tienes que pedir permiso y vas a faltar un día o unas horas o te tienes que salir antes, ¿no? Entonces ya no eres responsable, ¿no? Entonces falta mucho. Exactamente, entonces ya no pueden confiar en ti, ¿cómo te van a dejar esta responsabilidad? Etcétera. Entonces, y digo, en las redacciones donde tenemos que a veces salir a deshoras porque la nota sí no lo para, demanda. No para. ¿No? Sí, no para. Sí, entonces, ¿qué haces, por ejemplo, cuando tienes a tus niños, ¿no? ¿Los vas a dejar solos o qué vas a hacer, ¿no? O claro. el simple hecho, llegas y la cena, ¿qué horas, no? O sea, tú puedes estar cansada, estuviste yendo y viniendo todo el día, pero a la hora de que es la cena, como el otro también trabaja, entonces tú, de todas maneras, aunque hayas trabajado y estés agotada, pero pues es que es tu rol, entonces tú tienes que hacer la cena, ¿no? Cosas de esas. Entonces hay que trabajarlas mucho, hay que interiorizarlas mucho, hay que tenerlas presentes, porque al final sí afectan en el desarrollo profesional de las mujeres y eso tiene que ver con los ingresos también. Así ¿no? es. Que eso es importante. Entonces, creo que es importante que nosotras como mujeres reflexionemos sobre todo esto. Perfecto. Y además, bueno, pues hay que decirlo también, muchas veces en los últimos años, incluso la cara del periodismo ha cambiado. Sí, porque sí. yo supongo que Penilei lo dirá en la conferencia, pero los reportajes de investigación más importantes han sido desarrollados por mujeres, ¿no? Ah, sí, claro. Antes, los hombres se ocupaban de temas como la corrupción y el poder. Sí. Pero ahora las mujeres se preocupan por las víctimas, por los desaparecidos, por la trata, por cuestiones que antes no se veían, ¿no? Está el caso de Lidia Cacho, que al hacer un libro sobre prostitución infantil, bueno, pues encontró toda una cadena de corrupción tremenda, ¿no? Sí, sí. Y que fue uno de los grandes trabajos gracias a que las mujeres tienen una perspectiva distinta para buscar, pues, mostrar las realidades a través del periodismo, ¿no? Claro, claro, eso sí, eso es muy importante. Hay una sensibilidad distinta. Distinta. Uh-huh. Un punto de vista distinto. Y eso al final, bueno, creo que ha sido en beneficio de la sociedad en general, que, bueno, eso hay que resaltarlo. Que el periodismo es importante en la sociedad. Por eso también es, creo que relevante que, sí, que hagamos varias reflexiones al respecto, porque en estos momentos de cambio social, uh-huh, no ha sido muy importante el papel de los periodistas. Y esas labores de investigación que se han hecho específicamente también han abonado mucho, uh-huh, a la apertura democrática, ¿no?, que tenemos en estos momentos. Y precisamente ahora nos toca, pues todavía ser más vigilantes, ¿no?, en torno a estos cambios. Y como dices tú, las mujeres han aportado mucho al respecto y es importante que se haga notar. Perfecto, pues muchas gracias, Ana Laura, no, por haber venido a presentar la conferencia. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Pues será el lunes a las 11 de la mañana en el Salón Margaritas del Hotel Jalapa. Perfecto. Ahí los esperamos todos. Perfecto, gracias. Vamos a ir a una cápsula y regresamos a hablar sobre las mujeres en las ciencias. Transformando imaginarios. Yo provengo de un municipio del sur de Sonora, que es un centro ceremonial indígena, Yoreme Mayo, el Chocoa Sonora, que significa lugar de hechos o de cactus en la lengua mayo. Cuando yo era niña, pues ese pueblo tenía 5,000 habitantes, ahorita ya tiene 54,000. Yo hice mi kinder y mi primaria ahí en el pueblo, pero me tuve que ir a hacer la secundaria a Guatabampo, Sonora, 8 kilómetros de ahí. Después me tuve que ir a hacer la preparatoria al Colegio de Bachilleres en Abujoa y posteriormente hacer mi licenciatura, mi Ingeniería Industrial y de Sistemas a Ciudad Obregón, Sonora, al Instituto Tecnológico de Sonora. En contra de mi madre, yo soy hija única de mi madre y tengo 3 medios hermanos porque mi papá era viudo. Bueno, mi papá fallece cuando yo tengo 9 meses y nos quedamos solas, mi madre y yo. Y pues lógico que ella no quería desprenderse de mí cuando llegó el momento de que yo me tenía que ir a Ciudad Obregón, de que me venía siempre los viernes en la noche ya que salía y me regresaba el domingo en la noche. Entonces ella sí trató de chantajearme por todos los medios. No me dejaba que me fuera, me decía que para qué, que ya estaba bueno, que sobra con la prepa, que al cabo me iba a casar, iba a tener quien me mantuviera. Entonces no, le decía, yo quiero estudiar, estudia para secretaria, me decía, aquí hay para secretaria. No, yo quiero una ingeniería, menos ingeniería, me decía, ¿cómo vas a ser ingeniera? Es de hombres esa carrera. No, yo quiero ser eso, yo quiero estudiar algo difícil, algo complicado, algo que tenga que esforzarme más. Me voy a Ciudad Obregón, Sonora, cuando van y me dejan a la casa de asistencia, al regreso, pues cuando ya ella se regresa de dejarme, me habla una vecina que se puso muy grave, que le subió mucho la presión, que la tienen hospitalizada, que si me voy a regresar, no, yo no me regreso, de cuenta que no. Y que me disculpe mi mamá, pero este es mi sueño, yo lo tengo que alcanzar. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de. Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Donde la humanidad sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. En un solo instante todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. ¿A quien no trabaja para la maquinaria? ¿Para quien no procede, no produce o no paga? Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo pero todo se rebalsa. Y pasa desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Como una señal de este ideal, nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Estamos de regreso en Púrpura y, como les decía, el día de hoy se lo estamos dedicando a las mujeres en las matemáticas. Está con nosotras la ingeniera María Guadalupe Cruz Casillas. Ella viene del Instituto de Formación en Matemáticas y justamente estamos hablando de cómo muchas veces no se fomenta en niños y niñas el acceso a las ciencias exactas. Eso lo estábamos hablando hace un momento, porque no se nos permite equivocarnos a veces en matemáticas, pero también ella mencionaba que muchas veces son las niñas a las que pues se les cierran un poco más estas puertas y es necesario abrirles esas oportunidades, ¿no? Así es. En cuanto a capacidad, eso ni siquiera está en discusión. Claro. Hombres y mujeres tenemos la misma capacidad desde el preescolar hasta doctorado. Claro. Y tan es así que ahorita hay dos mujeres que acaban de ser reconocidas. Uh-huh. Una mujer que se llama Karen Uhlenbock. Uh-huh. Ella acaba de recibir el premio Abel en matemáticas, que es el máximo galardón que hay en matemáticas. Así es. Y antes de ella, hace 2 años, Mayran Mirzakhani, que es israelí, a los 40 años tuvo ese mismo premio, pero para menores de 40 años, para jóvenes. Uh-huh. Las dos primeras mujeres en el mundo que tienen ese premio. Uh-huh. Entonces, ahí demostrada la capacidad. Claro. Y entonces, ya sabiendo eso, entonces nos preguntamos, ¿por qué no hay más mujeres que se atreven a entrar en estas áreas? Y es justamente lo que dices, porque tenemos una conversación en la que en matemáticas no se nos permite equivocarnos. Si nos equivocamos, nos tachan de que no somos inteligentes, pero es muy alejado de la realidad. La inteligencia no está relacionada con equivocarse o no. Así es. Sino la inteligencia se desarrolla en cada momento. Ahora, cuando damos mensajes a los niños, cuando sacan 10, que eres muy inteligente. Así es. En realidad no es un mensaje muy bueno, porque cuando se equivocan dicen, entonces ya no soy inteligente. Y es donde viene la frustración. Es donde viene la frustración. Pero en cambio, si yo aliento el trabajo de niñas y de niños y les digo, oye, veo que te esforzaste mucho. ¿Cuántos intentos tuviste que hacer para llegar ahí? Claro. Entonces ya le doy pie a que sepa, bueno, yo hice esto porque me esforcé, lo logré porque me esforcé. Y también incluso cuando se están equivocando mucho, bueno, a ver. Claro. Aquí hay que cambiar la conversación. No estamos hablando de que eres inteligente o no. Estamos hablando de que no has tenido oportunidad de aprender esto. Así es. Pero ahorita tienes esa oportunidad. Vamos a ver qué hacemos para que lo aprendas. Claro. Y bueno, es una cuestión que tendría que ver más bien con esta cultura del esfuerzo, esta cultura de la disciplina, de la atención, lejos de cuestiones relacionadas con la inteligencia o el género, como ocurre muchas veces en este momento. Yo veo que incluso cuando se habla de juguetes, que es a partir de lo que niños y niñas empiezan a definirse, pues a las niñas se les dan, pues, que princesas, que trastecitos, que la plancha, cosas por el estilo. Y a los niños, bueno, pues les dan estos juegos de armar, construcción, carritos, y cosas distintas, ¿no? Experimentos, claro. Y que, bueno, pues muchas veces cuando llegan las fiestas y hay regalos a los niños, si a una niña le dan uno de estos juegos científicos, se le quedan viendo a uno así medio como, raro. ¿Qué, no sabías que era niña? Exacto, ¿no? Y realmente las niñas tienen la misma curiosidad científica desde que nacen. O sea, a los 3 años, niños y niñas son científicos por naturaleza. Por supuesto. Toda la curiosidad, quieren investigar qué pasa, cómo funciona, qué hay adentro de esto. Entonces, como que debemos tener esa apertura para tener niños científicos, que sigan siendo científicos cuando crezcan. Y eso no significa que todo el mundo tenga que dedicarse a las ciencias, pero en el área en que estén, si tienen esa mentalidad de investigar, de crear, de averiguar por qué pasan las cosas, eso es valioso en todas las áreas de conocimiento. Entonces, aplican las ciencias exactas, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales. Así es. Y entonces sí, es por eso es bueno fomentar el pensamiento científico desde que son pequeños. Ahora, a las niñas les afecta más ciertos mensajes que a los niños. ¿Cuáles son esos mensajes? Por ejemplo, todo mundo necesitamos modelos. Y nuestros primeros modelos son los padres. Así es. ¿No? Entonces, si mi mamá o mi papá me dicen, ay, yo no fui bueno para las matemáticas, entonces ya le estoy diciendo, uy, pues entonces, ¿qué se puede esperar de ti? ¿No? Sí, por supuesto. Y lo dicen a niños y niñas, pero a las niñas no sé por qué nos afecta más. Entonces, exacto, cuando dicen eso, ay, pues si mi mamá o mi papá no fueron buenos, pues yo tampoco. Exacto. Entonces, eso es palabra prohibida. Es como una grosería. Hay que quitarla del vocabulario. Si yo veo que a mi hijo o mi hija le está costando trabajo y a mí me costaba trabajo, mejor me callo. No le digo nada de eso y digo, bueno, vamos a ver cómo vamos a aprender esto juntos. Claro, porque además con las maneras nuevas de enseñar matemáticas, muchas veces los papás nos quedamos... ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo? A ver, espérame otra vez. ¿Por dónde...? ¿No? Y es donde tenemos esa necesidad de una apertura de mente para entrar no solo a las nuevas formas del aprendizaje de las matemáticas, sino de fomentarles a ellos el gusto por las ciencias, ¿no? Así es. Y nuestro segundo modelo son los maestros. Claro. Entonces, también ahí hay mucho cariño a veces entre las maestras. Digo las maestras porque pues el 90% son maestras. Ajá. Y también con mucha empatía, y le dicen, híjole, como que las matemáticas no son lo tuyo. Tú eres buena para el inglés. Para el fútbol. O tú eres buena para otra cosa, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese mensaje también se debe de cambiar. Ajá. Porque no es cierto. O sea, la habilidad de las matemáticas se desarrolla. ¿Y cómo se desarrolla? Como lo que estábamos diciendo, cambiando la mentalidad a una mentalidad de crecimiento en la que sepamos que podemos equivocarnos. Claro. Pero no es que digo, ah, ya me equivoqué y no pasa nada, sino ya me equivoqué, pero bueno, entonces, ¿cómo puedo aprender esto? Ese es el cambio de conversación. Claro. Y bueno, pues ahora que estamos hablando de la necesidad de fomentar que niños y niñas puedan tener estos nuevos modelos para llegar a las matemáticas, ¿cómo dentro de las instituciones públicas, cómo las familias podemos hacer que dentro de las instituciones públicas, las instituciones educativas de nivel básico tengan esta apertura? Pues es pensar en esto, ¿no? Que la capacidad es la misma, que tenemos que cambiemos los mensajes. O sea, tenemos que entrenar a los maestros, incluso a padres de familia con escuelas para padres, para cambiar la conversación, para que sepan qué es lo que le tienen que decir a las niñas y qué cosas no tienen que decirles, para que puedan elegir libremente. Las matemáticas es un área que marca de por vida a las personas, claro, para bien o para mal. Claro, sí, sí, o sea, sí, sí. Si llevan una buena relación con las matemáticas, pueden elegir libremente su carrera. Claro. Pero a veces, si no se llevaron bien con las matemáticas, pueden elegir una carrera con tal de que no tenga matemáticas. He escuchado muchas veces eso. Es muy común. Entonces estudian carreras humanísticas en las que creen equivocadamente que ya se libraron. Y pues no, las matemáticas nos acompañan toda la vida. Claro, porque se topan con estadística 1, 2 y 3. Exactamente. Y es donde truenan como ejote terriblemente. Ya está en el teatro, en la música, en la danza, en todo. Hay geometría. Claro. Hay fracciones, hay un montón, claro, de cosas. Claro, hay que hacer incluso cuentas para saber cuánto se va a cobrar. Hasta eso, para saber cómo voy a cobrar mi trabajo, qué porcentaje me toca, claro, todo. Claro, ¿no? O sea, no nos vamos a poder quitar eso de encima. Y bueno, apenas hace unos días hubo un encuentro de profesionales en ciencias. Platícanos un poco. Fue el conversatorio de Jalapeñas en la Ciencia. Y realmente se organizó este evento para animar a niñas y niños a que elijan carreras STEM, que le llaman en inglés, que son ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Y estuvo muy nutrido. Había dos doctoras en matemáticas, una doctora en biología marina y una servidora que soy ingeniera en computación. Entonces había variedad de carreras y todas coincidimos en esto que estamos platicando, en que si te llevas bien con los errores, esa es parte de una mentalidad científica. También en que la capacidad es la misma. Y también hubo mucho interés de los jóvenes, y o sea, hombres y mujeres hicieron preguntas interesantes. Como dicen, pues, ¿qué tiene que ver el feminismo con la ciencia? Todo, por supuesto. Pues, nuestra respuesta fue que pues la conversación es que todos podemos participar en eso y que hay que visibilizar el trabajo de las mujeres también, ¿no? Claro. Cuando solo hablamos de discriminación y de cosas malas que suceden, entonces eso puede también desalentar a las nuevas generaciones a que elijan este tipo de carreras. Pero si visibilizamos lo bueno que se está haciendo, mujeres que están destacando y que sí pueden lograrlo, ¿no? Que sí pueden lograrlo. Entonces, bueno, si ella puede, yo también puedo. Es por como supuesto poner nuevos modelos, ¿no? Claro. Nuevos modelos en los que hay esa apertura y que sepan que las cuatro que estábamos ahí coincidimos en que somos personas normales. Como cualquier persona. No nacimos genios. Cuando ven que nos dedicamos a áreas de matemáticas, te preguntan, bueno, entonces dime, ¿cuánto es 7,542 por 3,822? Bueno, pues entonces saco mi calculadora. Claro. Y lo hago, porque eso no es. Sí, no es como hacer juegos de feria, ¿no? O sea, es simplemente aplicar el conocimiento y buscar formas distintas de resolverlo, ¿no? Como me decía hace un momento, hay 2 más 2, nos enseñan que 2 más 2 es 4, pero hay muchas maneras de llegar al 4, no solamente contándolo así, ¿no? Exactamente. Cuando yo pregunto cuántas formas diferentes puedes encontrar de formar el número 4, son millones. Claro. Así de fácil, son millones. Entonces, ese fue el mensaje que le dimos a las niñas y a los niños, de que todos pueden escoger estas carreras, necesitan ser curiosos, uh-huh, necesitan ser creativos, llevarse bien con los errores, y pues no pasa nada cuando te equivocas, cuando persistes. La persistencia es muy importante. Y bueno, ¿qué tan frecuente es la participación de las mujeres en las ciencias exactas? Pues sí, es muy poca, y eso no es nada más en México, es a nivel mundial. Yo creo que en general hay como un 80% de hombres, uh-huh, y más o menos un 20% de mujeres, y eso es casi en la mayoría de los países. Y pues hay muchas investigaciones que están haciendo en torno a este asunto para ver qué se puede hacer, y pues es de lo que estamos hablando, ¿no? Es cambiar la conversación. Uh-huh. Que haya nuevos modelos y que vean que sí se puede. Y otra, también una cosa que a las niñas les impide mucho dedicarse a eso es este tema de la perfección. Ajá. De querer hacerlo bien todo, de querer... Es como una paradoja, ¿no? Que queremos que haya mujeres exitosas y las alentamos para ello, pero cuando ese aliento se vuelve como una insistencia muy marcada de que tiene todo que ser perfecto, resulta contraproducente. Claro. Porque es contrario a lo que estábamos diciendo de los errores, ¿no? Entonces, claro, que sí haya modelos de mujeres que han logrado cosas, pero que sepan que esos modelos son personas comunes y corrientes, uh-huh, que la diferencia que tenían con otras es que no se rinden. Claro, justamente eso, ¿no? Porque cuando topan con un error, como decía usted hace un momento fuera del aire, es donde ellas enfrentan una situación de frustración, ¿no? Así es. Y al querer mantener la perfección, no pueden hacerlo. No es sostenible, ¿no? Porque hay mucho estrés de por medio. Uh-huh. Entonces también el estrés es un determinante para continuar o no con una carrera de ciencias que puede parecer muy demandante para muchas personas, uh-huh, y lo es si está acompañada de tanto estrés. Claro, perfecto. Estamos hablando de mujeres en las matemáticas. Estamos con la ingeniera María Guadalupe Cruz Casillas del Instituto de Formación en Matemáticas. Yo les recuerdo que si tienen alguna pregunta o nos quieren hacer algún comentario, tenemos el número de WhatsApp 2281-040477. El teléfono en cabina es 817-5115 y 817-5117, o escríbanos al Facebook de Radio V para que nos hagan sus comentarios. Estamos justamente hablando de la necesidad de impulsar el acceso de la población a las ciencias, pero sobre todo de las niñas y las mujeres a las ciencias. Hace un momento, cuando Ana Laura Pérez estaba aquí, bueno, pues ella mencionaba los modelos de mujeres en las ciencias que había, como Heidi Lamarr, como Ada Lovelace, está Hypatia, está incluso pues Madame Curie, ¿no? Con este desarrollo del trabajo a través de la investigación de los elementos, y que necesitamos fomentar además esos modelos exitosos en la ciencia para las niñas y las mujeres, ¿no? Así es, Karen Uhlenbrock, la que te acabo claro, de mencionar. Claro, por supuesto. Y Mayram Mirzakhani, ella tiene un caso muy interesante, uh-huh, porque ella no se llevaba bien con las matemáticas en toda la primaria y la secundaria. En secundaria un maestro le dijo: dedícate a otra cosa menos a matemáticas, esto no es lo tuyo. Pero ella, simplemente por sacarse el gusanito, dijo: yo esto lo puedo aprender. Claro. Y entonces se puso a estudiar, y en la prepa un maestro la apoyó a aprender en lo que ella estaba atorándose y teniendo dudas, a tal nivel que decidió estudiar matemáticas. Estudió una licenciatura en matemáticas, estudió una maestría y se doctoró en matemáticas. Uh-huh. Y eso también porque también comentaba Ana Laura, ¿sí? ¿Se llama? O tú comentabas, la manera que tenemos las mujeres de hacer las cosas es diferente como las hacen los hombres. Uh-huh. Y nuestra aportación en el área de las ciencias es que en general las mujeres tenemos un tipo de pensamiento más profundo. Por supuesto. Que el de los hombres. Entonces, uh-huh, ese es otro determinante para elegir uno una carrera, uh-huh, de ciencias exactas. Porque las mujeres queremos comprender cómo funciona. Uh-huh. Sí. Si no lo comprendemos, entonces nos frustramos y dijo, pues entonces, ahí es donde una misma se dice, bueno, es que esto no es lo mío. Pero si encontramos la manera o algún modelo de alguien que me diga, que me ayude a entender cómo funciona, entonces eso sí combina con mis ideales, ¿no? Los ideales que tenemos las mujeres. A lo mejor es que queremos cambiar el mundo. Entonces, si yo estoy en un área de matemáticas o de ciencias y no comprendo, eso no va con mis ideales, porque yo quiero comprender el mundo. Por supuesto. Entonces, eso también en las investigaciones se ha demostrado que es determinante cuando no podemos comprender. Y los hombres también quieren comprender, pero en general muchos de ellos se llevan bien con los procedimientos. O sea, aplico la fórmula, lo resuelvo y ya con eso estoy bien. Sí. Pero como mujer, muchas mujeres queremos saber cómo funciona. Entonces, ese es un gran trabajo que tenemos que hacer como educadores, uh-huh, para que la enseñanza sea más a nivel más profundo. Uh-huh. Entonces, cuando las mujeres son enfrentadas a pruebas de velocidad, no nos llevamos bien con las pruebas de velocidad. Y muchos hombres tampoco. Realmente son muy dañinas. Uh-huh. Porque no damos tiempo de pensar. Entonces, claro, solamente resuelve. Resuelve. Y entonces eso no me da tiempo de pensar con calma. Bueno, yo todavía me dicen que haga ese cálculo rápido y yo todavía estoy pensando, a ver, pero ¿qué tal si lo hago de esta forma? O si encuentro este camino. Claro. O podría resolverlo de esta otra y encontrar este resultado. Y eso pues me toma mucho más tiempo del que me están dando cuando son pruebas de velocidad. Claro, claro, claro. Y eso es justamente lo que ustedes hacen en este Instituto de Formación Matemática. Así es, nosotros escuchamos a niñas y niños. Parte de nuestro proceso de enseñanza es escuchar cómo lo hiciste. Uh-huh. Incluso si está bien o está mal, nosotros validamos sus respuestas. Uh-huh. O sea, todo lo que dicen no quiere decir que no pase nada. Yo, claro, yo sé que cuando el niño me está diciendo una respuesta correcta o incorrecta, pero entonces hago poker face, claro, o sea, sin ninguna expresión. Sí. Y entonces dime cómo lo resolviste. Ah, pues lo resolví de esta manera, sumé esto. Y en cuanto el niño me dice cómo lo resolvió, él mismo o la se niña da se da cuenta en que estaba mal. Ajá. Entonces ahí es donde los errores adquieren su valor pedagógico. Claro. Cuando solamente califico está bien, está mal y le regreso al niño su hoja con 10 malas y 10 buenas, pues no tienen idea de qué fue lo que sucedió. Claro. Pero cuando me dicen cómo lo hicieron, entonces ahí hay un descubrimiento, pero así se abre el panorama y dice, ah, ya sé qué pasó, y se ilumina su cara y dicen, eso era. Por supuesto. Es además una manera muy soft, muy suave de darle justamente a los niños esos elementos, ¿no? Ese acercamiento. Así es. Y descubren estrategias. Incluso si no se dan cuenta, digo, bueno, a ver, vamos a explorarlo desde otro punto de vista. Uh-huh. A ver, ¿qué tal si lo ves de esta manera? Y entonces, si él mismo, aunque es muy raro que no lo descubran, claro, pero si no, pues entonces les ayudamos, los guiamos y si pueden encontrar las respuestas. Y afortunadamente nos están llegando muchas niñas, uh-huh, también que quieren aprender más. Okay. Que quieren descubrir por qué funciona. Entonces les damos el tiempo, o sea, tenemos la paciencia, tenemos el tiempo para escucharlas. Perfecto, vamos a ir a una cápsula y regresamos a seguir hablando con la ingeniera María Guadalupe Cruz Casillas del Instituto de Formación en Matemáticas y para que nos platique un poco justamente de cómo fomentar esto en los niños y las niñas. Púrpura, transformando imaginarios. El acoso sexual es una de las causas para que haya mayor porcentaje de deserción escolar entre alumnas de carreras del área de Ciencias Exactas, Ingeniería y Administrativa, señaló Alicia Medea, de la Unidad de Proyectos del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa. Sí ha habido deserción escolar en carreras como Ingeniería, Arquitectura, Matemáticas, Ciencias Administrativas, por este tema del sexismo y sobre todo el acoso sexual, incluso en carreras como Derecho, ¿no? Por ejemplo, en Ingeniería, por cada 10 hombres se sabe que hay 2 mujeres, ¿no? Todavía sigue siendo una cifra alarmante. Previo al conversatorio Jalapeñas en la Ciencia, indicó que hay casos en que las estudiantes se enfrentan al acoso no solo de sus compañeros, sino en algunos casos de sus maestros, que son tan graves que terminan por abandonar sus estudios. También hay experiencias cualitativas de mujeres que van a la carrera de ingeniería y se tienen que vestir de cierta forma para no ser acosadas en un grupo lleno de varones, para poder entrar y ser aceptadas en ese círculo de varones. Por otro lado, el 80% de los investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, son hombres. La integrante del Colectivo de Divulgación de la Ciencia y la Educación, CODICE, Alicia Bautista Vega, dijo que el estudio de la ciencia es uno de los espacios en donde se observa más la brecha de género. Vemos una tendencia muy marcada porque hay 80% de varones en el SNI, mientras que las mujeres están representadas en un 20%. Son sectores muy fuertes en donde no reconocen que una mujer pueda con un cargo importante en el campo científico. En el conversatorio Jalapeñas en la Ciencia, lamentó que en pleno siglo XXI haya apenas 2 mujeres por cada 10 hombres que se dedican a la ciencia y que, peor aún, teniendo el mismo cargo, ellas ganen hasta un 30% menos que sus pares. Información de Perla Sandoval. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Estamos de regreso en Púrpura ya prácticamente para cerrar con la ingeniera María Guadalupe Cruz Casillas del Instituto de Formación en Matemáticas y nos hablaba un poco de la importancia de este fomento de las ciencias en niños y niñas y cómo hay cada vez más niñas que se están acercando justamente a averiguar cómo funcionan las cosas, ¿no? Que es como esa cosquilla por la ciencia, ¿no? Que las acerca justamente a estas carreras. Así es, se acercan para comprender las matemáticas y, uh-huh. y saber que no se quedan nada más con el procedimiento. Dices, bueno, yo quiero comprender esto, cómo funciona para poder aprender. Sí quiero aprender. Uh-huh. O sea, sí están viniendo con esa actitud de yo sí quiero aprender. Lo cual es maravilloso además, ¿no? Así es. Y pues también ayudamos a cambiar la conversación con los papás, ¿no? Lo uh-huh. que comentábamos, los papás que se acercan con nosotros y los mamás y papás, pues que sepan qué mensajes no deben de darle a sus hijos para que estemos en la misma sintonía, porque si hacemos un trabajo acá con las niñas y los niños y en casa vuelven a recibir otra vez mensajes negativos que los bloquean, entonces pues sí se viene un poco abajo, o en la escuela, ¿no? Claro. Entonces, eso es difícil para nosotros cuando regresan a la escuela y siguen recibiendo los mensajes o se enfrentan constantemente a estas pruebas de velocidad. Claro. Eso es muy dañino, pero pues es con lo que lidiamos nosotros todos los días. ¿Cómo podemos desde casa, desde la escuela, ayudar a que estos niños y niñas, ya sea que tengan problemas con las matemáticas o que vayan muy bien, tengan este plus, esta ayuda adicional para que puedan atender pues su curiosidad científica? Pues uno es jugar mucho. Los científicos son juguetones. Uh-huh. Las científicas son juguetones. Jugar, permitir descubrir, salir al campo, averiguar por qué, dejar que hagan cosas con la naturaleza, uh-huh. hacer juegos de retos también en casa. De estos puzzles de armar, claro, que tienen figuras tridimensionales. Sí, los que son dificilísimos. Bueno, sí. Perdón por el mensaje negativo, pero que son muy complejos, ¿no? Ponerlos, incluso los tangram, ¿no? Las diferentes formas. Así es, pero es interesante eso que dices de que creemos que dificilísimo es una palabra mala, ¿no? Pero es que fíjate que tenemos toda una cultura actualmente de que todo tiene que ser fácil. Claro. Y entonces lo difícil lo dejamos a un lado. Claro, claro. Entonces también esa es parte de lo que tenemos que fomentar en casa, de que sí hay cosas difíciles, porque sí las hay en este mundo. Pero no son imposibles. Pero no es imposible y sí se puede. Eso es un trabajo que hay que hacer mucho desde casa también, de que bueno, sí es difícil, pero sí se puede. Vamos a ver cómo y vamos a averiguar cómo funciona, cómo lo hacemos, cómo lo resolvemos. Claro, trabajar con la frustración, ¿no? Así es, la tolerancia, la frustración, la persistencia y también no exigir tanto las calificaciones, sino que nos digan, bueno, a ver, enséñame qué aprendiste hoy. Claro, esa parte es importante, por supuesto. Y si reprobó una materia, una niña, un niño, bueno, vamos a ver cómo la aprendes. Y si reprobó varias, entonces vamos a ver qué está pasando, porque nadie reprueba nada más porque sí. Claro. Nadie, ni siquiera la flojera es un poco subjetiva, porque alguien que manifiesta flojera es porque no está comprendiendo. Y cuando empiezan a comprender eso, se transforma en actividad, se transforma en interés, se transforma en curiosidad. Entonces, sí hay que acercarnos y averiguar qué está pasando. Es una forma totalmente distinta de concebir la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Así es, y ahí también es donde hacemos una cultura de la paz, desde la casa y desde la escuela, porque para toda la violencia a lo mejor puede partir de ese enojo constante porque el hijo no va bien en la escuela o porque no va bien, o la hija, porque no va bien en matemáticas. Entonces podemos hacer una cultura de paz desde ese, claro, desde ese frente, desde de saber, bueno, vamos a ver qué está pasando, en lugar de solo castigar o regañar, sino hacer algo al respecto, tomar cartas en el asunto y entonces impulsar desde esa manera a las niñas y los niños. Perfecto. Ya para irnos, ingeniera, ¿dónde podemos localizarlas para atender pues este fomento a la enseñanza de las matemáticas? Claro, IMAT, el Instituto de Formación en Matemáticas, se encuentra en la calle de Alvarado, número 12, en el centro, está entre Hidalgo y Cayetano Rodríguez, y próximamente nos vamos a cambiar de domicilio, pero nos pueden encontrar en el teléfono 2282-719415. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Yo quiero agradecer el día de hoy, por supuesto, a Joel Bonilla, que nos está operando los controles. Muchas gracias. Por supuesto, a Brenda, que ustedes escucharon todo lo que tuvo el programa el día de hoy. Fue un programa muy cargado de cosas, que salió increíble. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias, ingeniera, por habernos acompañado. Ana Laura, que también se fue hace un ratito. Y nos escuchamos la próxima semana en Púrpura. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y en el portal en internet www.v.mx.